Contexto. Histórico. Descartes desde. El. Punto. De. Vista. Histórico, coma. El. Siglo. Vio. La. División. Religiosa. Y. Cultural. De. Europa. Punto. Italia. Y. España. Defendieron. El. Catolicismo, coma. Mientras. ¿Qué? Los. Países. Protestantes. Empezaron. A. Aumentar. Su. Fuerza. Militar. Y. Política. Punto. La. Guerra. De. Los. 30. Años, coma. ¿Qué? Comenzó. Por. Motivos. Religiosos, coma. Dejó. Un. Continente. Empobrecido. Y. Azotado. Por. El. Hambre. Punto y aparte. El. Imperio. Español. Cedió. Ante. La. Consolidación. Del. Poder. De. Francia, coma. De. Inglaterra. Y. De. Holanda, coma. ¿Qué? Fueron. También. Los. Lugares. ¿Dónde? Se. Concentraron. Los. Mayores. Talentos. Filosóficos. De. Europa. Tras. Apagarse. Italia. Y. Antes. Del. Gran. Florecimiento. Intelectual. De. Alemania. Punto y aparte. Descartes. Abre paréntesis. 1596. Al. 1650. Cierra paréntesis. Abrió. El. Periodo. De. La. Filosofía. Moderna, coma. ¿Qué? Abarca. Hasta. Kant. Punto. Para. El, coma. El. Problema. Principal. Es. El. Del. Conocimiento, coma. El. De. La. Fundamentación. Del. Saber, punto. Los. Racionalistas, coma. Como. Descartes, coma. Defendieron. ¿Qué? El. Conocimiento. Es. Posible. Gracias. A. La. Razón, coma. Mientras. ¿Qué? Los. Empiristas. Situaron. Su. Origen. En. Los. Sentidos, punto. Para. Los. Racionalistas, coma. La. Cuestión. Decisiva. Era. La. Firmeza. Y. La. Fortaleza. Del. Saber. Para. Alcanzar. Un. Conocimiento. Seguro, punto. Para. Los. Empiristas, coma. El. Problema. Era, coma. Más. Bien, coma. Averiguar. ¿Cómo? Surge. Nuestro. Conocimiento, punto y aparte. En. España. E. Italia. La. Iglesia. Católica. Mantuvo. El. Control. Sobre. Lo. ¿Qué? Se. Pensaba. Y. Se. Escribía, punto. La. Inquisición. Detuvo. Durante. Mucho. Tiempo. El. Progreso. Científico. En. El. Sur. De. Europa, punto. Así, coma. Por. Ejemplo, coma. El. Papa. Juzgó. Y. Condenó. A. Galileo, punto. Descartes. Emigró. Holanda. Tratando. De. Encontrar. Más. Paz. Para. Pensar, coma. Aunque. También. Allí. Encontró. Dificultades. Y. Terminó. Aceptando. Una. Invitación. De. La. Reina. Cristina. De. Suecia. Para. Viajar. A. Este. País, coma. ¿Dónde? Murió, punto y final.